Este Toda la Delantera no trae un programa hecho por deporte. Usted se preguntará por qué hablo así tan rápido que no se entiende nada de lo que estoy diciendo y parece una locomotora verbal que anda por cualquier lado a mil casi saliéndose de la vía racional, sintáctica y lógica. Como en El Hombre que Fue Joven, o dijera el capo de Coco Chesterton, refiriéndose a que lo extraño es que el tren vaya por la vía y no que salte por cualquier lado. O sea, repitiendo. Quizá usted se pregunte por qué estoy hablando a una velocidad en la que casi mi materia se transforma en energía. La respuesta es obvia, estimado oyente, porque este es un programa deportivo. Y en los programas deportivos, como así también las transmisiones de los partidos, existen dos momentos. La transmisión en sí, que es vertiginosa y permite que uno se emocione sin entender absolutamente nada, como corresponde a cualquier emoción que se preside tal. Y por otro lado, el momento de los comentarios o análisis filosófico, metafísico, teológico, cuántico, biológico, molecular, algebraico. ¿Influye o no la teoría de la relatividad en lo que se refiere a la curvatura espacio-temporal de Bolivia, donde la pelota no dobla? ¿Cuántas atmósferas bolivio-altiplánicas pesarán los botines a nivel del mar de los hermanos Evo Morálicos? Tevez, ¿es ser o ente? ¿En un agujero negro se puede hacer un gol olímpico? ¿Es Bianchi vicario de Cristo y cuando muera Juan Pablo II el virrey puede llegar a Papa? ¿Qué nombre se pondrá? ¿Boquita 2? ¿Las boludeces que dice Nimo son trascendentes o inmanentes? ¿Hay vida en torneos y competencias? ¿La línea del juez de línea es directamente proporcional a la tercera ley de Kepler sobre el desplazamiento? ¿Cuando un jugador se rasca el huevo izquierdo, hay efecto Doppler? ¿Los seres de otro planeta juegan a la defensiva? ¿Existen los winners en Marte? ¿En Próxima Centauri concentran más de cuatro en el medio campo? Cuando llueve ácido sulfúrico en Júpiter, ¿se suspende el partido? ¿Rebota el balón en la luna Titán? ¿Por qué salta más alto para cabecear los jugadores en la luna? Dios, ¿es Bostero? Obviamente el diablo de Independiente, Eolo de Huracán. Los sátiros le pegan con tres dedos. ¿Los codeguines de un jugador boludo pesan más en Júpiter que en la Tierra? ¿El fútbol es el opio de los pueblos? ¿O es el LSD de los pueblos o el tranquilón mete la cabeza en un balde de los pueblos? Hay muchas preguntas teórico-prácticas en torno al deporte. No por nada hay jugada de laboratorio, filosofía de juego, generosidades y egoísmo, trascendencia, dioses y demonios. Por eso, señoras y señores, hay que hablar rápido, muy rápido, lo más rápido posible, no sea cosa. Que alguien pueda entender alguna frase o párrafo o afirmación deportiva y se dé cuenta de que en realidad estamos diciendo boludeces.